hay tan pocas ocasiones de poder pinchar a ZZ Top que a la mínima los hemos soltado. Este viernes en la Sir Lawrence de Oviedo, último concierto del año con ZZ Show Top Experience o CC Show Top Experience, como queráis. Grupo de tributo a la banda norteamericana en una tarde de viernes en la que yo sepa no hay plan mejor en Oviedo. Sorteo de una cesta de bebida impresionante y de un pase doble para todos los conciertos del año que se celebren en esa sala, en la sala Sir Lawrence, entre todos aquellos que asistan. Un lujo, casi nada. Buenas noches, comienza aquí el diario de Metalhead número 589. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Nos dijeron que sería cosa de un disco y ahora llega el segundo en forma de EP. Se titula Better Days y es lo nuevo de Smith Cotsen. Suena Got a Hold on Me y salen de gira. Just can't. I'm in my head, I guess I'll be a touch and sound. again, I will never be the same. Las navidades ya no serían navidades en este programa sin los villancicos de el maestro Quique Camaño. Asha, gracias por este magnífico regalo. To town, Santa Claus is coming to town. Y nosotros también tenemos un enorme regalo para vosotros. Tenemos en marcha nuestra cesta de Navidad, como todos los años. Ya sabéis, un enorme lote de material. Y también este año pues regalamos un par de entradas para ver el diario Metalhead Fest 4 por la puta cara. El caso es que para haceros con esa cesta de Navidad y esas entradas tendríais que mandar un correo electrónico, tenéis que mandar un correo electrónico a diariodunmetalhead@gmail.com. En el asunto ponéis la palabra cesta y en el mensaje anotáis vuestros tres discos favoritos estatales y tres internacionales de metal de este año 2021. Solo del 2021. No daremos por válidos los mensajes que pongan discos que no sean del año. No daremos por válidos los aquellos que nos incluyan discos de metal, que pongan cosas de punk, otros estilos, que están muy bien, pero que no son lo nuestro. Y no vale poner solo el nombre del disco o el nombre de la banda. Hay que ponerlo todo, ¿vale? No vale poner Guadaña o Eritea, hay que poner las dos cosas. Además, hay que adjuntar el nombre completo y vuestra ciudad. Ojito, porque si no va todo, no vale. ¿Ok? No entráis en el sorteo. Entre todos los mensajes recibidos haremos nuestra lista de los discos del año, como hacemos siempre, y luego sortearemos, lo haremos a través de Facebook Live, en lo que es la cesta de Navidad, ¿vale? Lo haremos en directo, sin trampa ni cartón. El plazo de recepción termina con las campanadas de Nochevieja. Así que, ya sabéis, participad, no seáis tontos, que va a merecer la pena. En unos días a ver si ponemos las puñeteras fotos de una vez del material, aunque todavía hay cosas pendientes y por eso no hemos hecho ninguna foto aún. Venga, animaos. escuchando Diario de un Metalhead. Basement Prophecy ha lanzado su nuevo vídeo Metal Sate, un himno escrito por Klaus Bieger y Marco Littke, en el que colaboran Ralph Shippers de Primal Fear, Michael R. de Primal Fear, Gamma Ray, Ullion Roth, etc. y Martin Motnik de Accept. Casi nada, así suena Basement Prophecy Metal Sate. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y moral. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Treinta años llevan en la brecha y por esos 30 años han publicado un álbum titulado precisamente 30, esas 3X en números romanos. Ellos son Saratoga. Maldito Records ha publicado el álbum recientemente y esta noche vamos a hablar con Nico del Hierro para saber todo sobre la banda, sobre la actualidad del grupo que estará en enero aquí en Asturias, en Oviedo. Vamos en un minuto a hablar con Nico del Hierro. Al otro lado del teléfono tengo a Nico del Hierro, bajista de Saratoga. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, aquí andamos. Gracias por estar ahí tantos años también. Bueno, lo primero de todo, después de esta bienvenida, gracias por este disco que no sé si se llama 30XXX o cómo lo llamo. Sí, es un 30 en números romanos, ¿no? Sencillamente, no tiene otra. Otra cuestión, nos gustaba mucho el tema de jugar con el 30 aniversario. En vez de poner el 30 como siempre se suele poner, pues bueno, pues poner las 3X en números romanos, y nos parecía una idea, pues eso, de los 30 años que llevamos con la banda a tope, ¿no? queda mucho mejor en números romanos, sí señor. Bueno, bien, es verdad que cuando me enteré de que ibais a sacar un recopilatorio, lo primero que pensé es que, joder, qué aburrimiento, otro recopilatorio más. Pero luego, claro, cuando entras en detalle y ves que no es un recopilatorio al uso, pues todo cambia, ¿no? Exactamente, o sea, mira, lo que quisimos hacer es huir de, precisamente eso, un recopilatorio, que para eso, pues, de vez en cuando las compañías sacan alguno, ¿no?, de tantos años, ¿no? Entonces, era una idea que teníamos en la cabeza, pues, todos esos temas que tenían los clásicos de la banda, no digo que estén todos, ni mucho menos, en lo muchos de los que están ahí son los temas que, pues eso, que más suenan a la gente y demás, ¿no? Y entonces, pues, lo que pensamos es que había muchos discos, tú llevas a Spotify, por ejemplo, en tu casa, cogías el CD y escuchabas un disco de hace 20 y pico años y sonaba muy raro. Entonces, tener todo eso con esta formación y con un buen sonido, porque está grabado todo, o sea, batería, bajo, guitarra, voces, todo es nuevo. O sea, está hecho pues con mucho cariño y mucho mimo, respetando, intentando respetar en la medida de lo posible los demás clásicos que ya teníamos en los discos. Normalmente eso, lo que tú comentas, cuando uno saca un recopilatorio, pues suele ser un refrito de material. Pero aquí en este caso hay un trabajo detrás que quizás no se vea tanto, porque al no ser canciones nuevas no se ve quizás el trabajo que hay detrás, pero hay mucho trabajo detrás. Sí, la verdad es que hemos trabajado mucho en New Life, en los estudios donde estamos últimamente. Jorge con nosotros, pues nuestro material, este par de siberiano, pues se lo ha currado de una manera tremenda. Tete con las voces, o sea, ya te das cuenta que había varios cantantes ya que estaban en el disco adaptándolo. Lo que pasa es que, claro, como llevamos tocando en directo mucho tiempo, pues le ha resultado quizá un poco más sencillo, por lo menos a mí, ¿no?, de hacer, ¿no? Pero el disco, evidentemente, mucho trabajo y mucho tiempo de mezcla. Y está grabado ya, pues mira, cuando cayó la nevada empezamos a grabarle, fíjate ese debido. Uh-huh. Prácticamente podemos decir que habéis reescrito las canciones, ¿no? Porque los temas están bastante cambiados. Sí, o sea, lo que es la estructura del tema en sí es la similar. Lo que más ha cambiado ha sido Jero, los solos. O sea, que pues evidentemente, como él dice mucho, no tocamos igual ahora que hace 30 años, ¿no? Entonces, pues aquí algunas cosillas. Unas cosillas que no estaban demasiado bien y se han arreglado, ¿no? Y respetando al máximo el lo que es el trabajo, ¿no? Y luego el sonido, evidentemente, no tiene nada que ver un Víctor de Guerra de aquella época con el Víctor de Guerra de ahora, o unas puertas del cielo, no tiene nada que ver. Realmente tiene una frescura ahora también muy potente. Pero con el sonido, pues eso, ahora estás pues un nivel como tiene que ser un disco, sonando perfectamente. Además, todo suena como mucho más agresivo, más cañero, ¿no? No es cosa mía. No, llevas toda la razón, es un disco muy cañero. Yo es de los discos que me hubiese gustado sacar componiendo nosotros todos esos temas y decir, venga, vamos a sacar un solo disco, no en esa composición. Sería brutal, ¿no? Sería increíble, ¿no? Uf, vamos, no se sale este disco como un disco nuevo, sería la hostia esto, vamos. Estaría bien. Bueno, escuchando el álbum, yo creo que aquí el señor Estepario, creo que parece que toca de más, macho. No es que estuvieseis nunca cortos de batería, pero me da a mí que este tío, no sé, si parece como que suena todo como más acelerado también, como más rápido. No, en el tema de los tiempos los hemos respetado. Quizá algunos de los temas los hemos subido de tiempo porque los hemos asimilado un poquito más al directo, que los tocábamos un poquito más rápido, ¿no? No, de eso no es culpa de nadie, no está hecho a posta. Y evidentemente el Estepario es Dani es brutal y no hay nada que decir, o sea, es un pedazo de batería también como Pino. Y Jorge, pues igualmente, son grandes baterías, cada uno tiene sus matices, y con Jorge pues estamos pues muy contentos, ¿no? Porque le está pegando un rollo en el directo muy muy potente también. Hay gente que está, porque me muevo por redes sociales y he visto que hay gente que no le gusta el haber cambiado los solos. A mí me gusta, y es precisamente por eso, porque Jero no es el mismo guitarrista que hace 30 años y evidentemente tendrá ganas de tocar más de lo que tocaba y mejorar las canciones, en una palabra. Sí, esto es lo que él ha intentado y ha hecho, ¿no? El mejorar, si puede, pues lo que había anteriormente. Entonces, bueno, si es que hay mucha gente, pues, que si tú estás acostumbrado a un solo que cuando te viene y te lo cambia, pues dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? No, es un poco acostumbrarse. Pero como dice, no siempre está el otro disco, pues pueden escuchar también, ¿no? Y en el directo pues hace una mezcla de los dos ahí para que todo el mundo esté a gusto, ¿no? Bueno, todos los temas han sufrido ahí como un lavado de cara bastante intenso, pero hay una canción, Si amaneciera, que parece que casi como un tema nuevo, porque habéis cambiado la acústica por un piano, casi la habéis hecho nueva, ¿eh? La verdad es que sí, eso fue una cosita que Jero también quería cambiarle, un tema al cual él quiere mucho. Y entonces, bueno, estuve hablando, vimos una vez con Javi Díez, Mago de Oz, el teclista, uh-huh. Y hicieron una versión de Si amaneciera con el cantante de la época, y le gustó mucho, y dijo, joder, pues molaría y tal. Entonces le llamó, oye, ¿te molaría meter el piano este dentro del tema? Y encantado, los magos nos cedieron su teclista de Javi. Y fue muy bonito, ¿no? Diferente, como digo, es diferente. Le da un toque también más personal. Es el único más que quizá más hayamos cambiado, ¿no? repasando el tracklist del álbum, encontramos canciones solo de 5 discos. ¿Por qué solo de esos 5 discos en concreto? ¿Es algo que se ha hecho aposta? ¿Cuadró así? ¿Por qué solo de esos 5 álbumes? Pues mira, realmente no, o sea, sé que faltan algunos, que falta del primer disco, Tierra de Lobos, y del resto, pues los de Eternos, por ejemplo, y Morir en el Bienvenido en el Mar, eran discos que ya tenían su propio sonido, ¿no? Y como es un poco esa historia, nosotros, no sé por qué narices, decidimos hacer 14 temas. Y también te lo digo, voy a ser sincero. Y entonces empezamos a hacer una votación, ¿no? Y todos empiezan a votar, empezamos a votar y decimos, pues mira, el rotador tiene 4 votos, No Sufriré tiene 4 votos, el siguiente 4 votos, y así fuimos haciendo hasta que salieron los primeros 14. O sea, mejor decirlo, pero es así. Evidentemente, pues hay mucha gente que ha dicho, pues oye, me falta del primer disco Conforto el Grita, o del Tierra Lobos, joder, otro tema que hubiera metido, pero no ha sido aposta. O sea, ha sido el tema de decir, vamos a meter 14, hemos hecho un doble vinilo, que sabes que no sé cuánto tiene tiempo, si es 20 minutos por cara o 18 minutos, pues tienes que ir ajustando todo, y al final ha salido un doble vinilo. Si no, al próximo tenemos que hacer un triple, un cuádruple vinilo, y ya metemos todos los discos y todos los que faltan, y así está todo el mundo contento. Pero es que es muy difícil tener a todo el mundo contento, es como imposible. Después de 30 años no sabes realmente, intentas tirar por un lado, y creemos que estamos muy muy muy contentos, ¿no? Con que hemos dado en el clavo, porque en los directos también la gente, el disco está respondiendo muy bien, y no podemos pedir más, ¿no? Pero evidentemente, pues sí, faltan temas, y ojalá, ¿no?, podamos tener otro doble, ¿no?, dentro de poco. Ahora que hablabas de vinilo, hace relativamente poco se editó en vinilo el Némesis, reeditado. ¿Eso que fue una cosa de la banda, fue una cosa del sello, un capricho? Eso fue un capricho total, o sea, fue un capricho absoluto. O sea, la compañera me dijo, oye, Nico, ¿quieres sacar el Maldito Records? Porque ese disco le tenía ahí fuera de circulación, no estaba con Avispa tampoco, era mío y de Calle Underground. Y nos dijo, oye, que me molaría sacar esto en vinilo. Y digo, venga, dale. Y lo sacamos en vinilo como una cosa bonita, ¿no? Porque también me parece un buen disco también. No, es un discazo, eso ya te lo digo yo. Sí, la verdad es que yo soy bastante poco objetivo en este caso, soy muy fan de la banda y me gustan todos, pero Némesis a mí es un disco que me volvió loco en su momento. Sí, es un discazo, ¿no? Me gusta mucho. Y el mismo, ya es un, ese disco, por ejemplo, suena ya muy bien, o sea, tiene un sonido brutal, con lo cual no había mucha historia, ¿sabes? Y lo que te digo de los 14 temas, pues eso. Quizás sea Némesis un disco un poco distinto al resto, o sea, sonase en ese momento como algo más moderno de lo que era habitualmente Saratoga. Sí, quizás en aquel momento yo creo buscamos una diferenciación, ¿no? El buscar una salida un poco más, no sé si es la palabra moderna, ¿no?, sino teniendo las raíces de lo que es Saratoga en sí, darle una vuelta de tuerca y hacerlo un poco más complejo quizá, ¿no? Y mira que en la música nuestra muchos de los temas son muy complejos, pero sí, intentamos hacer eso, y creo que bueno, el resultado fue bonito, ¿no?, con la mezcla de Roland Grapop y demás, estuvo genial. Bueno, estabais de gira con Aeternus, ahora con toda esta mierda de la pandemia todo se vio cortado. Ahora ya habéis anunciado nuevas fechas, pero claro, todo ha cambiado, ahora es distinto, tenéis un nuevo disco, un disco que hay que presentar, una nueva formación, ya hay fechas anunciadas, vais a estar en enero aquí en Oviedo, luego al día siguiente os vais a Santander. ¿Qué vamos a ver en esos conciertos? Que yo voy a intentar hacer doblete además, voy a intentar estar en Oviedo y Santander. ¿Qué vamos a ver? Eso está muy bien. Pues mira, llevamos como unos 5 conciertos de la gira en sí. Acabo de llegar este fin de semana, hemos estado en un pueblo por Numancia, por Toledo, y hemos estado en Sevilla, y la gente pues está respondiendo muy bien. Lo que estamos haciendo es todo el disco íntegro este, el 30, hacemos íntegro de arriba a abajo, y luego metemos varios temas pues de otros clásicos, ¿sabes? Hay temas pues que han estado, temas que single también, o vídeos que hemos lanzado, ¿sabes? Pues como El Viento, o temas como Si Tú No Estás, también va con un montaje nuevo, con siempre que podemos, o sea, hay salas que no tienen una pantalla, entonces no podemos lanzarlo, ¿no? Pero si hay pues unos vídeos de nuestros compañeros que teníamos, pues sale Leo, sale Fortus, sale Gaby, digo, sale el niño y dando saludos y demás, y hacemos una vuelta atrás, todo muy, muy bonito, pasando por todos los discos, y en los que no, pues llevamos otro montaje diferente, en el cual pues llevamos unos telones que son la leche con tema de la portada, con unas luces, con fuego, cuando se puede, fuego frío, y sobre todo mucha energía, mucha caña, ¿no? Que estamos los cuatro muy contentos y muy ilusionados con hacer esto. Después hemos sacado unas entradas más cercanas, VIP, en las cuales en algunas salas se pueden hacer. Entonces estamos con ellos, hay un meet and greet con que estamos, les tocamos dos temas también, que luego nos tocamos en directo, dan una vuelta por todo el escenario, ven lo que son los monitores, lo que son los amplis, la guitarra, los bajos, todo, van a hacer un recorrido muy bonito de lo que ocurre en la sala, luego entran a camerinos, ven lo que sucede. Yo qué sé, es un viaje por los 30 años. Pues nada más, Nico de Hierro, gracias por estos 30 años, por no envejecer, por seguir con esa energía que contagiáis desde el escenario y que de abajo nos volvemos locos. Muchísimas gracias, Larry, por tu trabajo todos estos años que llevas haciendo, con el diario que tienes a tope ya desde hace un montón de años, y gracias por abrirnos las puertas otra vez a Saratoga, pasados 30 años, ¿no? Pues nada, nos vemos en enero fijo. Pues nada, danos un toque y un abrazo, ¿te vale? Un abrazo grande. Cuídate mucho, gracias. Hasta luego, hasta luego. Love.

You are listening to Metalhead's Diary. The Fish Factory va a publicar el próximo 14 de enero el undécimo disco de Star Mafia Boy. Se titula Permíteme que me presente y ya tenemos single. Va a sonar ahora, En la Eternidad. Cuando Nos vamos con la música de Silvania y su tema Luna Quebrada. Este sábado están en la Sala Gong de Oviedo, estarán en la Sala Gong de Oviedo acompañando a Infamia de la mano de Apaga y Vámonos. Con ellos nos despedimos. Un saludo de parte de Larry Lanet y de Maitane Fernández. ¡Chao! Aceptar.